Radio Ubrique. Deporte. 6:20 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Queremos quedarnos en la jornada de hoy hablando de dos asuntos fundamentales. Uno, el baloncesto. Y como siempre, a estas alturas del año, nuestro interés conocer cuáles son los planes, cuál es el proyecto del CABU para esta temporada 2015-2016. Ya podemos adelantar que en principio parece que serán 5 los equipos que van a entrar en competición: 2 equipos infantiles, 2 equipos mini y un equipo preinfantil femenino, lo cual viene a ser una grandísima y buena noticia, porque ya saben los éxitos que ha dado el baloncesto femenino al CABU y al baloncesto ubriqueño en general, y ya saben que desde hace un par de temporadas no contamos con equipo femenino por falta de, bueno, de plantilla, de entrenadores, de jugadora. Un problema que se ha atajado pronto y ya se están viendo los mimbres. En principio, el grupo más pequeñito con el que va a contar, de edad, claro, con el que va a contar el conjunto del CABU esta temporada va a ser un equipo femenino, un equipo preinfantil. Además de eso, también queremos hablar hoy de ciclismo de montaña. Queremos hablar con Jorge López Janeiro sobre el Campeonato del Mundo de Mountain Bike, que desde la pasada semana se está celebrando en Andorra, en concreto en la estación de esquí del Valnorpal Arinsal. La semana pasada esta estación acogía lo que es el Campeonato del Mundo en las categorías Máster, y desde esta semana se están celebrando las pruebas de las categorías Pro, es decir, de los profesionales. En este caso, Jorge López Janeiro participaba en la de la categoría Máster 40-44 y conseguía la 20ª posición de esta categoría con un tiempo, pues, poco más de 8 minutos empleo que el vencedor de la prueba. Un recorrido complicado, difícil, muy técnico, muy duro, a 2.000 metros de altitud, con todo lo que ello conlleva, y de una distancia de 17 kilómetros, donde el vencedor empleó un tiempo de 1:05:48. No fue el único corredor ciclista relacionado con nuestra localidad, porque Manuel Jesús Pérez Moreno, con licencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, también participaba en la modalidad o en la categoría 35-39 y lograba la 23ª plaza, a poco más de 11-13 minutos del vencedor de la prueba. Pues vamos a conocer algo más sobre este campeonato del mundo y lo que es la experiencia de un ubriqueño en un campeonato, en la máxima, podemos decir, la máxima competición o la máxima expresión del deporte que practica, en este caso el ciclismo de montaña. También vamos a hablar de tenis, porque ya tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, los cuadros de finales de la categoría juvenil que se van a disputar mañana. Hablamos del quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, y también estamos a la espera tan solo del partido de esta tarde entre David Álvarez Crosa y Francisco Morales Andrade para conocer la configuración de las semifinales en la categoría absoluta que se van a disputar en la jornada de mañana. Son algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes, como siempre, nos vamos a unos minutos a escuchar unos consejos publicitarios y enseguida volvemos. Tu punto de encuentro cofrade en Feria Caseta de la Hermandad del Nazareno. Estamos en el recinto de Las Palmeras y te ofrecemos degustaciones diarias gratuitas. Este año contamos con el catering a cargo de Ángel Utrera. Si lo desea, reserve mesa para sus comidas y reuniones de amigos en la propia caseta. Recuerda, tu punto de encuentro cofrade en Feria Caseta de la Hermandad. Vuelve el espectáculo del motor a la Sierra de Cádiz. Los días 18 y 19 de septiembre, 19º Rally Sierra de Cádiz. Prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. El Bosque, Benocad, Grazalema y Ubrique acogerán este año el rally más importante de la provincia, con más de 100 kilómetros cronometrados en los 10 tramos que conformarán esta prueba.

Estamos en Avenida Pantano de los Urbones, nave 10. Manuel Pérez Castoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. Herbolario y Centro Natural. Estamos en calle Menéndez Pidal número 8. Les deseamos una feliz feria. Docurri Sociedad Limitada, en Paso del Prado número 38. Distribuidores de Roca, Porcelanosa y Aparici. Toda la feria en tu radio. Y 32 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en la actualidad deportiva de hoy jueves. Como hemos adelantado nuestro sumario, vamos a hablar de baloncesto, del CABU, vamos a hablar de ciclismo, en este caso personalizándolo en la figura de Jorge López Janeiro, su participación en el Campeonato del Mundo de Mountain Bike en la modalidad BTT, que como decimos, en lo referente a su categoría, la modalidad Master, se celebraba la pasada semana en Valnor Pal Arinsal, la estación de esquí andorrana, que todavía está acogiendo pruebas de ese mundial, pero ya en la categoría pro. Nosotros nos vamos a quedar en los próximos minutos hablando de baloncesto, para conocer cómo se presenta la próxima temporada, el próximo curso para el CABU. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a Fernando Corrales. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Dándole forma ya a lo que va a ser la nueva temporada del CABU, cerrando detalles, cerrando fleco. ¿Cómo se presenta este nuevo curso, Fernando? Bueno, pues en principio con la alegría de que estamos todos, ¿no? Y ya la gente sabe de qué estamos hablando. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues digamos la continuidad del año pasado, ¿no? O sea, los equipos que teníamos en marcha siguen adelante. Verde que perdemos el junior masculino. Nos quedan ahí un grupo de jugadores junior que tienen ganas, pero no sabemos si vamos a poder montar un equipo con ellos. Y el resto, como decía, la de continuidad, ¿no? O sea, el equipo infantil, preinfantil del año pasado, nos van a salir dos infantiles. Uh-huh. Del equipo minibásquet nos saldrá un minibásquet del A y de los alevines nos saldrá un minibásquet B, ¿no? Y luego el equipo femenino, tenemos intención de continuarlo y las escuelas que están todavía por cerrar. Como bien dices, se le va a dar continuidad a todos los grupos, con un año más, lógicamente, y la única duda, como bien comentabas, es la del equipo junior, que, bueno, parece, o todavía mantiene la duda, yo creía que finalmente desaparece. El año pasado teníamos la ocasión de hablar con ellos, que nos comentaba que iban a intentar continuar, pero claro, todo depende del número de jugadores, no es otra la cuestión, es que ahora mismo se encuentra, digamos que es un equipo que apenas podría contar en principio con 7, 8 o 6 jugadores, ¿no? Estamos hablando de una categoría que ya no es de formación, ¿no?, sino que son ya de jugadores hechos, que eso por el grupo que ha quedado de segundo año, son 6, 7 jugadores. Incorporarle a gente que no haya jugado nunca es complicado. Estamos ya fuera de plazo, pero bueno, sabemos y tenemos tranquilidad en la federación que si al final pudiéramos contar con un número suficiente, bueno, se van a hacer unas reuniones esta semana y digamos el entrenador parece que está en buena sintonía. Bueno, no queremos decir nada ni de forma optimista, pero bueno, la verdad es que tampoco se ha cerrado completamente la puerta, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba, lo que sorprende a primera vista es ver que contáis con 4 equipos en 2 categorías, la infantil y la mini. Parece que esos proyectos que no, que se iniciaron hace dos años, cuando ya se detectaba que iba a haber ese salto, ¿no?, generacional, ese hueco que iba a quedar, parece que viene a confirmar que la base goza de buena salud y que se ha trabajado bien, ¿no? Sí, sí, teníamos claro que en algún momento había que parar, y eso hace dos o tres años, bueno, pues cuando terminamos con el femenino por múltiples razones y nos centramos en algún grupo masculino, pues sabíamos que teníamos que empezar por abajo, ¿no? Y es verdad que todavía tiene que ser esa base un poquito más grande y, uh-huh. y la idea es que las escuelas, ¿no? Siempre sabemos, hemos tenido claro que cuando hemos podido lanzar escuelas de baloncesto, ligas escolares, ¿no? Y que los chavales empiecen a conocer nuestro deporte, pues eso hace que naturalmente pueda tener un futuro. Después, inmediatamente hacen falta entrenadores y monitores con disposición temporal y dedicación. Bueno, por eso hemos comentado que estamos todavía a la espera de cerrar con los nuevos dirigentes municipales, ¿no? Cómo uh-huh. podríamos encajar en las escuelas de baloncesto y las ligas escolares dentro del proyecto nuevo que ellos traen, y yo creo que podemos darle un empujón a ese baloncesto de base, ¿no? Porque ¿cuál es la idea que vosotros tenéis en mente en lo referente a las escuelas de baloncesto? Claro, es verdad que nosotros las escuelas las hemos gestionado nosotros cuando hemos podido, hemos tenido entrenadores, hemos tenido monitores, pero ya nos vemos en la imposibilidad de nosotros generar esos ingresos para que podamos tener un monitor que reciba una pequeña cuantía. No estamos hablando de un sueldo, sino que puedan darle un gasto, que puedan darle un material y que pudieran estar dentro de la estructura del Patronato Municipal de Deporte. Bueno, pues uh-huh. eso es lo que tenemos que hablar, ¿no? Que si ellos pueden hacerse cargo de la organización de una liga, si ellos tienen las pistas, si nosotros ponemos el conocimiento y nuestros entrenadores dan la teoría, bueno, pues intentar hacer ahí una combinación de lo posible y lo bonito y lo práctico y que, bueno, que haya más gente que conozca el baloncesto, ¿no? Uh-huh. Claro, la idea es que se ayude al cabo con estas escuelas, también sirva para ir formando monitores y, bueno, ya cuando ellos o los jugadores comenzaran a competir de forma oficial, digamos, con competiciones federadas, ya ustedes absorberían a esos jugadores, ¿no? Claro, tener el equipo de competición. Es verdad que tampoco importaría que el equipo se llamara Patronato, que es CABU, o sea, que uh-huh. nosotros no tenemos ningún prurito de quedarnos con si alguien trabaja, pues alguien tiene que ponerle su nombre, ¿no? Y es verdad que nosotros no hemos dejado de colaborar el patronato ha financiado siempre los equipos de base, en las subvenciones sucesivas de los distintos ayuntamientos, las distintas corporaciones, o sea que nosotros siempre hemos estado agradecidos y hemos dado cuenta del dinero público hasta el último céntimo en que se ha empleado, ¿no? En árbitros, en desplazamientos, en fichas, y ha estado siempre claro, pero ahora necesitamos eso, un poquitín de que la estructura del patronato municipal pudiera acoger las ligas de baloncesto y los equipos de base, ¿no? Porque claro, también hemos comentado ya varias veces que el principal problema con el que se encontráis vosotros para tener un determinado número de equipos es la disponibilidad de los entrenadores, de los técnicos. Ahora mismo se están recuperando esos equipos, pero claro, conforme vayan pasando los años, vais a seguir teniendo necesidad de monitores y entrenadores, ¿no? Claro, claro, o sea, si queremos mantener una estructura, ¿no?, desde alevines o más pequeños, ¿no?, y llegar por lo menos hasta junior, ¿no?, pues claro, que tenga minibásquet, infantiles, cadetes y junior, pues si tienes con un equipo tienes que intentar arrastrar dos equipos, por lo menos una base de 25, 30 chavales o chavalas, ¿no?, que vayan subiendo, pues naturalmente va a necesitar 4, 5, 6 monitores, entrenadores. Al principio puedes ayudar tú, ¿no?, si te gusta el baloncesto. A medida que va subiendo en categoría tienes que tener formación, claro, porque si no, no puedes enseñar ni transmitir nada. Por lo tanto, claro, es necesidad imperioso que tengamos monitores formados y que tengan una cierta continuidad. Claro, nosotros hemos agotado que nuestros trabajos nos han permitido que los entrenadores que hasta ahora ha tenido el CABU, ellos se han volcado porque sus trabajos le han permitido echar las tardes, echar los fines de semana, y ahora nos estamos encontrando, bueno, pues que es verdad que un chaval todavía sin trabajo no puede dedicarse los cuatro días a entrenar y luego el fin de semana. Eso tenemos que intentar reformarlo. O sea, que la idea de cómo ha funcionado hasta ahora el CABU desinteresadamente y porque la gente tenía un buen puesto de trabajo, claro, y si no lo tenía, pues se dedicaba a esto, pues ahora no hay forma que eso cuadre, pues hay que buscar otra forma de encaje, ¿no? Es ese relevo generacional del que hemos hablado tanto y también, pues, que la situación ha cambiado totalmente con la de hace 20, 30 años, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Yo la circunstancia de que funcionarios, de que un tipo de trabajo se alcanzó y la gente tenía su estabilidad laboral y estaban en Ubrique y encima le gustaba el baloncesto, pues nada, aquello cuadró perfectamente, ¿no? Ahora sigue habiendo gente que le gusta el baloncesto, muchos chavales que han entrado al baloncesto, pero la verdad es que no pueden dedicarse a entrenar cuatro tardes en Ubrique sin un puesto de trabajo y sin un futuro medianamente claro. Por tanto, bueno, sabemos que entonces las escuelas o tiene algún tipo de gratificaciones o digamos tenemos que montarlas de otro tipo para enganchar a monitores, ¿no? Claro, claro. Bueno, sin duda una de las noticias más positivas de lo que va a ser este nuevo curso, lo que va a ser la próxima campaña, es la vuelta a la competición de un equipo femenino. Sí, esperamos. O sea, ese no lo he comentado, competición, nuestra idea es que compita, pero bueno, como tenemos la circunstancia, nuestra idea es que empiece a jugar el equipo femenino. Tenemos ahí un plantel de chicas impresionante, ¿no? Con muchas ganas todas. Luego todavía hay que hacer la preselección competitiva, pero de momento sí tiene mucho interés y es nuestra idea que puedan competir este año, ¿no? ¿Quiénes van a estar al frente de los equipos infantiles mini de este premini femenino? Claro, no, por eso el femenino no está cerrado todavía. El femenino era trabajo de Orellana y hasta que su recuperación plena, claro. Yo doy por supuesto que él va a tener muchísimas ganas de entrenar y de ir a la cancha, pero eso está en un segundo plano todavía y ni se cuestiona todavía. Por tanto, te digo que estamos a la espera de poder ir cerrando eso. Los infantiles, bueno, el infantil A lo va a dirigir Juan de, el infantil, el B lo va a dirigir Ángel, el minibásquet masculino lo va a coger Juan Luis y el minibásquet el masculino B lo va a seguir Pepe con él. O sea que bueno, son nuestros cuatro entrenadores para estos cuatro equipos, digamos continuidad del año anterior, ¿no? El equipo infantil de primer año teníamos ahí un grupo de 16, 18 y alguno más. Bueno, pues vamos a separarlos en dos de 11, 12 jugadores, digamos ya uno que vaya a competir directamente con los mejores y otro pues que jueguen, hagan muchos partidos y sigan divirtiéndose, sabiendo que bueno, que van a poder ayudar al equipo A en cualquier momento. Y el mini exactamente igual, ¿no? Tenemos un mini con una selección de jugadores que el año pasado con Juan Luis pues estuvieron muy bien y disputaron y compitieron al máximo nivel, y luego vamos a tener otra base que las que trabajó Pepe de gente que está empezando todavía el mini, van a estar tranquilamente en el mini B, pero ya en una competición un poquito más seria que las concentraciones del año anterior, ¿no? Estos serán, por tanto, los equipos del CABU, y como bien os comentaba, todavía estáis abiertos a incorporar, a esa posible incorporación del Junior, habría que esperar, supongo que cuestión de semanas, ¿no? Sí, sí, no, ese tiene que ser muy rápido, ¿no? O sea que va a intentar en los finales de esta semana y principio de la siguiente, si hay posibilidades, porque ya la federación el lunes cierra el día 9, miércoles, ¿no? Uh-huh. Y se realiza la reunión donde se confirman horarios, se confirman calendarios, se formula el sistema de juego y ya, bueno, digamos, esa es la fecha tope que tenemos el día 9, ¿no? Si al final tenemos el equipo, pues, bueno, podríamos presentarlo y, digamos, solicitar que hicieran una inscripción fuera de plazo, no va a haber ningún problema, ¿no? En las circunstancias en la delegación provincial han cambiado tremendamente y siendo serios organizativamente, pues también entienden que los finales de verano y cada circunstancia tienen que no sé, el veintitantos de agosto no hay forma de saber si tienen los equipos montados, ¿no? O un equipo que creían montarlo o se te desmonta porque se van los chavales o el entrenador ya no está disponible. Bueno, pues yo creo que hasta ese día 9 vamos a tener la posibilidad de cerrar toda la estructura nuestra. Por lo tanto, podemos hablar de una temporada plácida, digo, por las categorías que vais a meter en competición, infantil y mini, o ni mucho menos. No, van a ser, digamos, el año anterior disfrutamos de muy buena temporada, ¿no? Uh-huh. Con los tres equipos arriba, el preinfantil algo más complicado porque tenía un nivel tremendo de los jugadores de primer año, pero los dos equipos A van a estar con la máxima categoría, es decir, que vamos a pelearnos con Sanlúcar, con San Fernando, con la línea, ¿no? Con Algeciras, ya sabemos, con poblaciones que nos multiplican en la población y que, por tanto, a medida que vamos pasando un peldañito de año, su altura y su selección de jugadores nos cuesta más trabajo. Nosotros tenemos que entrenar más, ser más rápido y más listo, pero sabemos que tanto en el infantil A como en el mini A vamos a sufrir, pero nuestra idea es entrar entre los cuatro primeros, o sea, no, uh-huh, descartamos nada. Sabemos que podemos quedar cuarto, quinto o más atrás, pero nosotros vamos a preparar la temporada para estar entre los mejores, ¿no? A lo que nos mal habéis acostumbrado, ¿no? Eso, exactamente. Claro, es verdad que dice, pues tiene equipo ahí en Jerez que nunca, o que de vez en cuando acceden a la fase final, o algún equipo de Alcalá entra en el nivel B y no sé qué. Claro, es verdad que nosotros tenemos una historia reciente de acostumbrarnos a pelear por lo máximo y cuando ahora tenemos dos, tres equipos, cuando hemos tenido una base de 10, 12 equipos, pues bueno, pero bueno, es verdad que todo lo que hagamos, pues yo creo que se haga bien, ¿no? Y pensando, cuando hay que empezar en el futuro, bueno, pues esa base femenina, si arrancamos en el femenino este año o el año siguiente, para que podamos hablar de mini, de infantiles y de junior otra vez, pues también, pero que todo lo que se haga con fundamento, ¿no? Uh-huh. ¿Tenéis ya calendario de competición? No, todavía no, pero te digo, hasta el día 9 que no se cierren, es verdad que ya hay un pre-calendario, ¿no?, con unos grupos y un sistema de competiciones tanto en el infantil como en el minibásquet, pero bueno, hoy mismo ha llegado algún correo que se retira fulanita, que se retira fulanito, uh-huh, y hasta el día 9 pues no merece la pena ni hablar de ello, ¿no? Son borradores, cuando se aprueben el día 9 pues ya está, lo hacemos público y ya tendríamos todo el calendario del año, que es bueno ya hacerse la idea de fines de semana, puentes, navidades, lo otro, ¿no? Y que todo el mundo sepa cuando compiten sus hijos, ¿no? Pues no, nosotros vamos a estar atentos, pendientes, por lo tanto, ya del arranque de la temporada, que supongo yo que será ya por el mes de octubre más o menos, cuando comiencen todas las categorías. Y nada, lo vamos a dejar aquí, Fernando, agradecerte que nos hayas atendido, seguir dando ánimo para continuar con este trabajo, con esta labor, a pesar de que, como bien comentas, los tiempos han cambiado y las cosas pues son cada vez más complicadas. Pero nada, sobre todo darle una enhorabuena por seguir otro año al pie del cañón y por esos cinco equipos que vais a conseguir meter en competición, ¿eh? De acuerdo, que vosotros lo contéis y que la gente esté contenta. Muchas gracias, un abrazo. Vale, hasta luego. A place that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. We will only fly. Vamos a seguir en nuestro repaso diario a lo que viene siendo el quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, porque en el día de ayer se disputaban, en este caso, tres partidos de cuartos de final de la categoría absoluta o de la categoría adulta, y nos queda pendiente, bueno, se jugaban dos partidos ayer, uno esta mañana y nos queda pendiente otro para conocer los semifinalistas. Por una parte, José Manuel Salguero vencía 2-0 a Manuel Gago. Manuel Gutiérrez Benítez también vencía por idéntico marcador a Juan Miguel Benítez Sánchez, y Manuel Real Jiménez esta mañana muy tempranito también ganaba Francisco Manuel Carrasco por 0-2. Eso como decimos, ha sido en la mañana de hoy, y podemos decir que ya tenemos una semifinal, la que enfrentará a Manuel Gutiérrez Benítez y Manuel Real Jiménez. Esa semifinal se va a jugar mañana viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la pista azul. Una hora y media antes se disputará la final, que enfrentará a José Manuel Salguero y al ganador del partido de esta tarde, de David Álvarez Crosa, frente a Francisco Morelos Andrade. Francisco Morales Andrade, perdón. Ese se va a jugar esta tarde, como decimos, a las 8:30 en la pista azul. Será el último partido de estos cuartos de final. Y del mismo modo, decir que hoy se disputan, ya metidos en el cuadro de consolación, pues otros tres partidos de cuartos de final del cuadro de consolación. Juan Miguel Sánchez Benítez y Juan Carlos Moreno se enfrentarán dentro de unos 10 minutos a las 7 en la pista azul. También a la misma hora, pero en la pista roja, se van a enfrentar Manuel Gago Moreno y Manuel Castro Álvarez, a las 7 de la tarde en esa pista roja. Y a las 8:30, también en la pista roja, tendrá lugar el encuentro entre Raquel Gutiérrez y Francisco Manuel Carrasco. Por lo tanto, quedará pendiente el partido que va a medir a Antonio Jesús Ordóñez Benítez frente al perdedor del choque entre David Álvarez Crosa y Francisco Morales Andrade, que se juega esta tarde. Eso se jugaría mañana a las 7 de la tarde en la pista roja. Ya las semifinales, de las semifinales ya hablaremos siempre y cuando, siempre, como decimos, destacando que es el cuadro de consolación. De las semifinales ya, jugarían mañana viernes a las 8:30 y a las 10 de la noche, y ya hablaremos mañana. En lo referente a la categoría juvenil, destacar que hoy se han disputado las semifinales, tanto del cuadro principal como del cuadro del cuadro de consolación. Destacar antes que en los cuartos de final que se disputaban en la mañana de ayer, estos son los resultados que se dieron. En el cuadro principal, Pablo García Muñoz vencía 2-0 a Antonio Moreno. Sara Gutiérrez Pino también ganaba 2-0 a Javier García Chacón. Francisco Manuel Carrasco ganaba 2-0 a Juan Antonio Cañamaque. Y Carmen García Herrera ganaba 2-1 a Javier Aguilar. Esta mañana se han disputado los cuartos de final, las semifinales, esto eran cuartos de final, las semifinales, en la que Pablo García Muñoz vencía 2-0 a Sara Gutiérrez Pino. Y Francisco Manuel Carrasco también ganaba 2-0 a Carmen García Herrera. Por lo tanto, la finalísima mañana a las 10 de la mañana en la pista roja será o medirá a Pablo García Muñoz y Francisco Manuel Carrasco. Y en lo referente a la categoría juvenil, pero del cuadro de consolación, también esta mañana se disputaban los encuentros de semifinales. Antonio Moreno Domínguez vencía a Javier García Chacón por 2-0 y también 2-0 ganaba Juan Antonio Cañamaque a Álvaro Gálvez Chacón. Mañana, la final del cuadro consolación a las 10 de la mañana en la pista azul, y es la que va a enfrentar a Antonio Moreno y a Juan Antonio Cañamaque. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere. Alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting all. Starting over. Every day we used to make me Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly, but when I see you, darling, it's like we both are falling in love. Seguimos en la sintonía de Radio Brique, pero vamos a cambiar de disciplina deportiva. Vamos a hablar de ciclismo, porque a lo largo de la pasada semana ya comentamos pues lo que estaba haciendo un ubriqueño, en este caso Jorge López Janeiro, en Andorra, que participaba nada más y nada menos que en el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Montaña, en una estación de esquí andorrana, preparada para la ocasión, cerca de la localidad de La Massana. La estación es Valnor Par Arinsal. Y bueno, pues vamos a tener en los próximos minutos la ocasión de conocer directamente lo que es participar en todo un campeonato del mundo, porque tenemos a Jorge al otro lado del teléfono. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? No sé si aprovechaste las vacaciones para participar en el campeonato del mundo, o aprovechaste el campeonato del mundo, o el campeonato del mundo fue la excusa para pillarte unas vacaciones, ¿no? Bueno, tanto monta tanto. La verdad que pega más lo segundo. Fueron unas vacaciones con la familia y aproveché para asistir al campeonato del mundo. Porque cabe destacar que, digamos, que no estaba entre tus planes principales al principio de la temporada, ¿no? ¿Cómo has terminado finalmente tomando parte en este campeonato? Bueno, pues por eso mismo, me lo planteé como unas vacaciones. La verdad que es un campeonato del mundo donde van los mejores, y bueno, aunque puede ir cualquiera, ¿no? Y que esté suficiente, vamos, que esté algo preparado, ¿no? Para poder afrontar un rally de alto nivel, ¿no? Y bueno, pues lo planteé a la familia, y a cambio no hemos tenido que acercar por aventura, y bueno, y aprovechamos para ya esos días allí también en Andorra. El peaje que hay que pagar, lógicamente. Jorge, otro sueño u objetivo cumplido, supongo, para un amateur como tú, ¿no? Estar presente activamente en lo que se supone que es la máxima competición del deporte que practicas, ¿no? Pues claro, hay que tener en cuenta que es una sola carrera, es una hora de competición, a diferencia pues de otras competiciones que he hecho, ¿no? Como son carreras por etapa, que son 5 o 6 días. Entonces te lo tomas de una manera distinta también. Uno es consciente con las opciones que va de, pues eso, no tienes opciones a la victoria, pues tienes que cambiar el chip e intentar disfrutar de la competición de otra manera, ¿no? Los primeros días cuando llegué, pues aquello, como bien has dicho, en una estación de esquí a 2.000 metros de altura. Yo, pues, a esa altura estoy poco acostumbrado, y ya el año pasado, cuando asistí al Campeonato de España en Panticosa, que el circuito se desarrolló a una altura de 1.200 euros, metros, pues La verdad que noté mucho la altitud. Pues imagínate a 2000, ¿no? Por eso, que lleva uno el chip un poco desconectado a estar ahí, aunque lo quiera hacer lo mejor posible. Oye, una duda, ¿por qué ese afán en llevar a cabo esas grandes competiciones o las competiciones más importantes en estaciones de esquí? Bueno, ten en cuenta que las copas del mundo pues se suelen hacer ahí, a esa altura. La verdad que no lo sé, porque no hay que buscar subidas largas de, no sé, de 4 o 5 kilómetros, sino esto es un circuito de 4 kilómetros donde efectivamente hay subidas de bastante desnivel, pero son subidas explosivas. Entonces eso se puede encontrar también a nivel del mar, ¿no? Que no hace falta estar a tanta altitud. La verdad que no lo sé. Supongo que lo mejor de todo, cuando uno se plantea ir a este tipo de competición, a todo un campeonato del mundo, lo primero que yo me plantearía es decir, ¿me viene grande, no me viene grande? Supongo que a ti eso se te quitó pronto, porque viendo los tiempos, viendo las clasificaciones, no has desentonado para nada, ¿no? Bueno, la verdad que terminé muy contento, ¿no? Hice el puesto 29, éramos 58 competidores. Los primeros días, pues claro, con la gente que yo me encuentro allí, son gente conocida de aquí de la zona, pues José María Guerrero, campeón de España 3 veces, Manuel Rojo, subcampeón de España en Master 40 este año y pasado, gente muy buena, gente que normalmente compito yo aquí en Andalucía, pero es gente que tenían opciones a... Manuel Rojo el año pasado fue subcampeón del mundo en Noruega. Uh-huh. O sea, son con la gente que estoy entrenando. Entonces, me pongo a hacer el circuito con ellos y la verdad que tanto bajando como subiendo, pues me encuentro como torpe, que soy, vamos, en este caso soy la cola de león, ¿no? Que no soy cabeza de ratón. Uh-huh. Entonces, pues me veo torpón, me veo... ¿Qué ocurre? Que después, el día de la carrera, pues la verdad que me salió todo perfecto, no cometí ningún fallo y bueno, yo quizá me faltara más, un poquito de más ambición, ¿no? Por esa cosa de no tener opciones ahí a la victoria o algo, pues llega un momento en que te acomodas y bueno, este es mi sitio y no quiero apretar más, ¿no? No sé. Me pasó eso, que me faltó un poco de ambición quizá y a lo mejor podía haber estado un poco más adelante, pero bueno, la verdad que el objetivo era disfrutar y eso fue lo que hice. Claro, no quieres arriesgar, ¿no? Viéndote en un evento de estas características, es lo que tú nos comentas. Quizás algunas veces hay que perderle respeto, ¿no? A este tipo de situaciones nuevas en las que llega uno, ¿no? Ten en cuenta que eso, es un circuito de Copa del Mundo, donde esta semana, este sábado que viene, se va a desarrollar el Campeonato del Mundo élite, donde están todos los profesionales, donde, bueno, gente que come de esto, ¿no? Entonces, no es un circuito cualquiera, es un circuito con bastante dificultad técnica, muy duro. Los primeros días que estuve allí estaba lloviendo, las raíces pues rebalaban que no veas. La familia está allí, no quiere uno pues eso, destrozar las vacaciones a la familia, entonces hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con, que no es aquí al lado de tu casa, donde bueno, si te caes pues bueno, estás aquí al lado de tu casa, allí pues vas con la familia y tienes que tener mucho cuidado. Jorge, ¿responde a las expectativas que se puede esperar de un campeonato del mundo tanto en organización como en participación? Pues sí, la verdad que sí, quizá a lo mejor falta un poco, ten en cuenta que en casi todas las categorías ha habido catalanes delante, ¿no? Uh-huh. Más por la cercanía, el hecho de conocer el circuito y quizá, pero bueno, me ha sorprendido que ha habido bastante gente de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que es interesante y bueno, la organización muy bien y vamos, yo creo que era como un examen a esta semana que le venía con el tema del Campeonato del Mundo Pro, ¿no? Que claro. Yo creo que ha sido un ensayo y era bastante satisfactorio. Ellos se van también, se tienen que preparar, ¿no? Para cuando llegue, digamos, las competiciones profesionales, de ciclismo profesional prácticamente estamos hablando. En el fondo, de lo que se trata, o se trataría en tu caso, es de aprovechar la cercanía de este campeonato del mundo, porque no sé si en futuras ediciones se podría celebrar relativamente cerca. Bueno, el año pasado, por ejemplo, fueron compañeros de aquí, de la zona de Andalucía, fueron a Noruega. Uh-huh. No fue la misma cantidad que aquí, que en Andorra, pero bueno, siempre pues buscando un poco de patrocinio y ahorros que pueda tener uno, y se lo tomas como vacaciones, pues bueno. Pero que sí, que de hecho, si no hubiese sido tan cerca, pues seguramente no hubiese asistido. ¿Y tú cómo llegabas físicamente al Mundial? Porque no sé cómo ha ido el verano, no sé si ya a esas alturas estabas desconectando un poquito. Bueno, como no era un objetivo principal, era un objetivo, como he dicho, de disfrutar, de ir de vacaciones, pues me hubiese, vamos, que ya te digo, terminé muy contento, porque no estoy en mi mejor pico de forma ahora en esta competición. Pero ya te digo, mi objetivo este año, pues a finales de septiembre, donde asistiré al Campeonato de España de maratón en Viesca, y la semana siguiente el Campeonato de España de policías en Lorca. Entonces, para esas dos fechas sí quiero estar ya al máximo nivel. Ajá. Bueno, háblanos un poco de la prueba en sí, de cómo se te dio, una especie de crónica, como nos hace siempre, y así ya nos has dado algunos rasgos de lo que era el circuito, pero para hacernos una idea, cuéntanos eso, haznos una pequeña crónica. Bueno, pues allí había que estar, para inscribirse esa prueba, había que inscribirse un mes antes, a diferencia de cualquier otra prueba, y bueno, yo como lo decidí a última hora, pues me encontré con la sorpresa de que, claro, como fui uno de los últimos que me inscribí, pues a la hora de la parrilla de salida, pues me mandaron en el último lugar. Uh-huh. Entonces, a lo mejor un maratón no, porque en un maratón sí puede escalar posiciones durante más 3 o 4 horas de prueba, pero aquí una prueba tan explosiva, pues es muy importante salir delante, ¿no? Bueno, pues la salida muy emocionante, 3 minutos antes de la salida te ponen una música de esta que empiezan las mariposas en el estómago, que con los nervios, ¿no? Sí, sí. Pero muy muy emocionante, y bueno, y nada más salir, pues una estación de esquí, pues imagínate, una pista de esquí verde como un prado, pues a subir como loco, mucho desnivel, ahí consigo adelantar bastantes posiciones. Entramos en una primera zona técnica, hay gente que se cae, tengo que bajarme de la bici, bueno, empiezo a recuperar, empiezan las bajadas, me encuentro muy cómodo porque el terreno, a diferencia de los días anteriores, estaba seco, y la verdad que me encontraba cómodo bajando, y hasta la segunda vuelta pues fui recuperando posiciones. Tenía gente en la zona técnica donde me iban más o menos radiando los tiempos y la gente que llevaba adelante, pero como he dicho antes, llega un momento en que ya te acomodas, que sabes que tienes ahí gente delante, pero había subidas muy muy muy duras de un porcentaje elevadísimo, y bueno, ahí lo que uno intentaba era pues que no te faltara el oxígeno. Cuando coronabas, pues lo que tenía que hacer era recuperar. Así que nada, pero después me encontré con muy buenas piernas. En la subida un poco más corta, pues me encontraba con potencia. O sea, que en definitiva, me encontré bien y terminé satisfecho con la prueba. ¿Y qué tal a tus compañeros de competición por aquí, por el sur, aparte de la expedición también que se desplazó allí a Andorra? Bueno, pues iba en Master 45, porque aquí otra diferencia que hay, que las categorías te las dividen en 5 años, en vez de Master 40 está comprendido entre 40 y 44, después Master 45, de 45 a 49, uh-huh, y así sucesivamente, ¿no? Pues de aquí de Andalucía, pues José María Guerrero, iba Javi Macías también, con opciones también al Mundial, Guerrero terminó cuarto en Master 35, Macías quedó sexto, después Rojo en Master 45 quedó en séptima posición también, y bueno, había bastante más de aquí de Andalucía, que bueno, Manuel Zuc, Pérez Moreno, que, que corre este año con la licencia de la Asociación Ciclista de Ubrique, creo que hizo el puesto 26 también en Master 35, o sea que la verdad que había bastante, una representación muy amplia de Andalucía. Como tú comentas, eso fue la semana pasada, este fin de semana todavía continúan estos campeonatos del mundo, para que nos hagamos una idea de la envergadura de esta competición. ¿Qué ambiente, por ejemplo, había ahí con los Masters? ¿Tiene tirón? ¿Había mucho público? Sí, la verdad que mi prueba me sorprendió porque, claro, aquí no corremos todos juntos. Aquí en Andalucía las categorías van saliendo cada dos minutos. Entonces, claro, corremos todo, aunque no salimos a la vez, pero corremos todo en el mismo tiempo. Aquí no, aquí las categorías son independientes. O sea, yo corría a las 12 de la mañana y corríamos máster 40, de 40 a 44. No correría ninguna categoría más. Entonces, todos los demás estaban... De público. Había gente animando, y la verdad que eso te da un subidón, ¿no? De ver a compañeros, pues, que de aquí de Andalucía, que te están animando, y bueno, te da mucha fuerza. Para hacernos a una idea, yo sé que habrá diferencia, pero ¿es mucha la diferencia entre las pruebas, digamos, de autonómica, de Open, que a las que eres asiduo aquí en Andalucía, o cualquiera del panorama nacional, con lo que se encontraste allí en Andorra? Pues, es decir, ¿nos quedan todavía muchas cosas que aprender por aquí abajo? No te creas, allí la única diferencia que hay es la altura que se hace, pero bueno, aquí tenemos a Sierra Nevada que también hay, lo que sí es que ha habido gente que han estado aclimatándose en Sierra Nevada, ¿no? Aquí ha habido compañeros que han de aquí de Andalucía que han estado bastantes días entrenando ahí en Sierra Nevada para llegar con opciones, ¿no? Bueno, por eso te digo, pero que no, que aquí hay pruebas que hay un buen nivel de organización también. Bueno, ahora ya en septiembre se retoman lo que son las competiciones regulares. En principio nos comentabas que tiene ese campeonato de España en Viesca, campeonato de Rally BTT, ¿no? No, este... De maratón, perdón. Sí, y... ya esta segunda parte de la temporada la enfoco más al maratón, es la excepción de este mundial, ¿no? Pero ahora todas las pruebas que quedan ya son maratones. Maratones. La semana que viene empieza... Serranuda, el provincial de Cádiz, en Medina Sidonia. Después la semana siguiente también en Chiclana, pero coincide con el Campeonato de España de maratón, este de Viesca. Y bueno, para la primera fin de semana de octubre, pues en Lorca, el Campeonato de España de policía. De policías y bomberos. Y... No, este es policía local, ¿no? Ah, policía local nada más. Policía local. En el que ya estuviste el año pasado, ¿no? Efectivamente, allí ya, que fue el año pasado en Ibiza, que fui campeón de España allí en Ibiza. Pues eso es el calendario. Más o menos, ¿cuándo crees que tendrá cerrada la temporada? Después del Campeonato de España de Policía, quedarían dos maratones más, uno en San Roque y otro en Borno. A mediados de octubre, pues tengo previsto, pues, tomarme el descanso para afrontar ya el año que viene con nuevos objetivos, con las máximas garantías. Que recordemos, pues, que esos son los meses que tienes prácticamente de descanso, porque ya en enero prácticamente es cuando empieza lo que es la pretemporada, ¿no? Bueno, o antes. La pretemporada en sí la quiero empezar en noviembre. Poco descanso. Pues en el provincial voy segundo aquí en Cádiz. En el caso de que falle alguna prueba aquí en Medina o en Chiclana, en este caso, que no voy a poder ir, depende de las opciones que tenga de ahí del podium, pues me lo tomaré de una manera o descansaré antes, no lo sé. Porque ya le digo, al año que viene pues quiero empezar la pretemporada bastante antes para para, bueno, para estar al máximo nivel otra vez. Pero para hacernos una idea, Jorge, a los aficionados a la bici que no estamos o no solemos competir, ese periodo de descanso o descanso sobre cuánto tiempo es y si se trata de descanso activo, ¿cómo lo hacéis para mantener la forma así? Bueno, yo una semana no toco la bici, ya después la semana siguiente pues no sé, voy al gimnasio, nado un poco, pero vamos, dos o tres semanas desconectado prácticamente de la bici. Una semana descanso total y el otro descanso activo, ¿no? Sí, más o menos. Ya por último, Jorge, que quisiera comentarte, pues, que ¿quién te lo iba a decir a ti hace 15 años que llegarías a competir en lo más alto de este deporte, en todo un campeonato del mundo, ¿eh? Bueno, no hay que alargar tanto. Hace solamente el otro día precisamente estuve mirando fotografías y todo eso y vamos, empecé en el 2006, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, todo lo que han dado y sin parar, ¿no? Que no he descansado, no he desconectado. Uh-huh. Bicicleta a tope. Para aquellos oyentes que no lo sepan, el acercamiento de Jorge López Janeiro, como él comenta, a la bici fue en 2006. Él llegó relativamente tarde y no era por, puro objetivo competitivo, sino por hacer deporte para mantener la forma, ¿no? Efectivamente, con 96 kilos que estaba, pues hay que perder peso. Y bueno, me enchufé de tal manera que todavía no he parado. Fíjense la de vueltas que puede dar la vida, pues por una simple, voy a coger la bici para perder un poco de peso y llegar a estar en un campeonato del mundo y poder ver pues a los mejores ciclistas del planeta y estar compitiendo con ellos de cerca. Bueno, Jorge, lo vamos a dejar aquí y darte la enhorabuena, ¿no?, por tu papel en este campeonato del mundo. Y nada, desearte mucha suerte para esas próximas citas de este mes de septiembre. Recordemos, Campeonato de España de Maratón en Biescas y el Campeonato de Policías Locales a principios de octubre en la localidad murciana de Lorca. Jorge, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ustedes y gracias por contactar conmigo. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Tiempo ya para despedirnos, despedir la jornada de hoy jueves. Volveremos mañana viernes con más asuntos y sobre todo centrados con la agenda deportiva del fin de semana, que vamos a destacar pues las finales de los torneos de feria de pádel, de tenis, también el trofeo Virgen de los Remedios de natación y Brooklyn, que como hemos dicho arrancará mañana mismo a partir de las 5 de la tarde. Con todo esto nos despedimos, volvemos mañana con todos estos asuntos. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.